This is a happy day, right? Yes, it's a happy day. Yeah. ¿Quieren cantar a happy day con nosotros? Yeah. Woo! Let's party! Yeah. La fiesta no termina. Bueno, damas y caballeros, una hermosa noche, un hermoso día para todos nosotros. Espero que para ustedes también. El coro gospel de Argentina. Yeah. Happy day today. Lo cante quien lo cante, lo cantes dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en una plaza, en una radio, lo veas en una película, te pasa algo, ¿entendés? Hay como una comunicación muy visceral de ese estilo usado por una persona, por un cantante. El gospel es un estilo auténtico, por excelencia. Una de las cosas que tiene el gospel es que uno lo canta desde los talones, ¿no? Como no importa dónde ubicas la nota musical, lo importante es, bueno, que te puedas usar todo el cuerpo como una caja de resonancia, ¿no? Surge en las iglesias afroamericanas, ¿no? De todas estas culturas de esclavos que han llegado hace siglo y medio, o sea, mínimo. Claro, ellos, como que los norteamericanos les pasaban la palabra de Dios a los africanos, y bueno, y ellos ya venían con su canto, con su ritmo, con su ansia de liberación, ¿no es cierto? Y ahí empezó todo. Desde esas voces, esas almas queriendo liberarse, queriendo una vida mejor, y las iglesias religiosas pudieron fusionar, encontraron en la música de ellos un potencial para elevar la palabra aún más. Permitió cooptar a toda la población negra dentro de la iglesia cristiana evangélica, ¿no? Y que la iglesia católica actualmente está echando mano de esta forma de participación, porque es abrir las escrituras a la gente, ¿no? Decir, bueno, lo que yo digo, la palabra santa, se puede cantar también, no es pecado. Bueno, damas y caballeros, llegó el momento de que ustedes canten con nosotros, ¿verdad? Creo que tenía que ver con esa fusión de lo religioso o de la cosa de evangelizar y la cuestión era a quién estaban evangelizando. Estaban evangelizando a gente que ya tenía como un color propio, un ritmo propio, un estilo de hacer y de decir y de expresar. Es una música que tiene una letra referida a temas bíblicos, pero que incluye dentro de esa sacralidad la música popular negra, estadounidense, digamos. Nuestro director, Marcelo Ponce, lo calificaba como un blues cantado dentro de una iglesia. Y bueno, es una lectura posible esta. Después hay otras, tiene muchos sustratos y como todas estas religiones sincréticas al principio, se dice una cosa que se puede decir, pero en realidad el sentido de lo que se dice es algo que el grupo comparte. Nosotros no tenemos un fin religioso en sí, ¿viste? No estamos con ninguna iglesia, ni mucho menos. Simplemente somos personas, seres humanos, amantes de la música y de este estilo en particular. Y bueno, yo personalmente me considero una humanista. No desde el lado religioso, por más que en miles de momentos escucho canciones y me siento muy cerca de lo que se canta, o quizás hasta muchas veces de acuerdo o no, pero lo vivo desde otro lado, siempre consciente con, y muy respetuoso con lo que estoy haciendo. Y es una música con búsqueda, con una búsqueda espiritual fuerte, fuerte, fuertísima. Es eso, es una persona profundizando en su espiritualidad.